Bueno, esta campaña que se está lanzando en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Muchos dirán que es debido a que la universidad ahorita va a tener un ahorro en presupuesto, porque se suspendió en algunas carreras, ¿verdad? Se suspendió el periodo, ¿verdad? El periodo académico. El diálogo siempre ha estado presente para evitar la interrupción de clases. Desde el 16 de mayo, estudiantes de sociología solicitan matrícula de clases sin requisito previo. Las autoridades en diferentes fechas abordaron esa solicitud, presentando una propuesta final que fue aceptada el 25 de mayo con el compromiso de no tomarse el edificio. Al día siguiente, los estudiantes de sociología junto con el MEU se toman nuevamente el edificio A1, haciendo nuevas solicitudes, como quitar el 70%. El 12 de junio, el Consejo Universitario decidió mantener el 65% y un pago único por exámenes de reposición. Cabe aclarar, ¿verdad?, que toda esta problemática, esta crisis de la universidad, inicia con algunos estudiantes de la carrera de sociología. Ese es el discurso que nosotros manejamos, ¿verdad? Y porque somos autoridad, es así. Y nosotros no queremos, y a esta sociedad no le conviene que hayan personas, ¿verdad? Seres pensantes, seres propositivos y que estén organizados. Y ese es el dolor que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros no compartimos, ¿verdad? Y debemos dejar evidente esto, que no estamos de acuerdo que el movimiento, o sea, los estudiantes estén organizados, ¿verdad? Cada carrera tenga su organización, tenga su asociación. Eso no compartimos eso, ¿verdad? Y eso estamos bien claros. Entonces, y estos muchachos, ¿verdad? Los estudiantes, los encapuchados, están proponiendo una educación que sea para liberar el pueblo, para liberar al oprimido. Eso no se puede, ¿verdad? Ya que es legítimo desde mi punto de vista, que en toda sociedad hayan esclavos y hayan gobernantes, ¿verdad? Hayan opresores y oprimido, ¿verdad? Y yo como general, digo, como rectora, ¿verdad? Soy yo quien da la seguridad en la universidad. Y la seguridad en esta universidad ha cambiado bastante. Se han visto cambios, ¿verdad? Aunque no debemos negarlo de que asaltan todavía en la universidad. Todavía asaltan, ¿verdad? Y asaltan las autoridades, dicen, ¿y por qué no van a asaltar otros entes externos de la universidad? El 16 de junio, el MEU se toma el edificio de Ciencias de la Salud, que cuenta con un equipo valorado en más de 200 millones de lempiras, y violentando el derecho a la salud de más de 300 pacientes por día. Somos conscientes, ¿verdad? Somos conscientes de que estamos culpando al movimiento estudiantil de cualquier daño a la universidad. Es una estrategia para dejarlos mal en tanto a la sociedad. Y hay medios de comunicación, ¿verdad?, que se han prestado para esto. Para hacer esta campaña de desprestigio. Pero nosotros somos conscientes, y cabe aclarar eso, y hay que dejarlo en evidencia, que nosotros somos conscientes de que el movimiento y sus diferentes comités, como organización que tienen, ¿verdad?, iban a cuidar de las instalaciones de la universidad, de los enseres y de las indumentarias, ¿verdad?, y de los recursos que ahí habían, ya que ellos sabían que si venían personas ajenas a la universidad a causar cualquier tipo de daño, se les iba a culpar al movimiento, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos buscando, que el movimiento quede como culpable de cualquier daño que encontremos en la universidad. El 18 de junio se pidió el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos para solicitar al MEU la entrega de los edificios. La respuesta fue un no. Bueno, ellos son los que han interrumpido las clases. Nosotros siempre hemos tenido la postura de sí queremos el diálogo. Lo que pasa es que nosotros no queremos diálogo con encapuchados, ¿verdad? Y ellos han dicho que la guardia privada, ESPA, ha intentado contra la vida de algunos estudiantes. 26 de junio, inicia el diálogo y se suspende temporalmente al no haber las condiciones para continuarlo. Un mes después de la toma y al estar en riesgo los equipos y la atención de pacientes, la UNA acude al Ministerio Público a presentar la denuncia. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Totalmente falso, ¿verdad? Pero lo que sí es verdad es el extravío de documentos, los documentos que se han extraviado, ¿verdad?, del antiguo edificio administrativo, ¿verdad?, en los cuales iban algunos documentos, entre ellos estaba lo que es mi título, Y la entrega de propuestas del 26 de junio, ¿verdad? Pues ellos empezaron con una conducta de rebeldía, ¿verdad? Una conducta en la cual a nosotros no nos simpatizó, debido a que empezaron a gritarnos las verdades en la cara, ¿verdad? Que no tenían buena gestión administrativa, ¿verdad? Que era totalmente falso, que las normas académicas son excluyentes. No, y debemos recordar, ¿verdad? Que las normas académicas lo que han venido a hacer es a ponernos dentro de los rankings de las mejores universidades del mundo. Prueba de ello, ¿verdad? Es que ya aparecemos dentro, ya perfilamos dentro de las mejores universidades, cosa que antes no lo teníamos, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Daños al Estado, ¿verdad? El 1 de julio, atendiendo una orden judicial, se efectúa el desalojo con el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos. Pero no logramos persuadir a los estudiantes con esto. Y es cuando sigue la protesta. Sigue la protesta y nosotros tomamos como algo justo, porque somos conscientes y hemos hecho estudios relámpagos, ¿verdad? Y ficticios, y somos conscientes de la crisis económica que hay y de la gran cantidad de estudiantes que van a la universidad, unos que no trabajan u otros que dependen de sus padres. Entonces nosotros, ¿verdad? Como una forma, ¿verdad? Justa. Como una forma justa, decidimos que solamente se iba a pagar 100 lempiras. Digo, solamente iba a pagar lo que era una vez, ¿verdad? Para hacer reposición de examen, solamente iban a pagar 140 lempiras, porque ya venía la aplicación del Plan Arbitrio 2008. Y cabe aclarar que el que estaba vigente era el del 2002. Entre el 19 de junio y 8 de julio se anunció públicamente los riesgos de reprogramación del segundo y tercer periodo académico. Proponemos el diálogo y la conciliación como una vía factible. Cabe aclarar algo, ¿verdad? Cabe aclarar algo en este reportaje, ¿verdad? Esta es una estrategia que se ha utilizado, ¿verdad? Para nosotros lavarnos las manos, ¿verdad? Lavarnos las manos y que no nos atañen toda la culpa a las autoridades, ¿verdad? Cabe destacar esto. Pero nosotros hemos llamado siempre al MEU, ¿verdad? Al diálogo. Siempre nosotros hemos, porque somos personas de paz. Nosotros somos personas de paz y somos conscientes que solamente por medio del diálogo es como nosotros podemos hacer logros, hacer cambios, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero estos muchachos, ¿verdad? O encapuchados, ellos lo que quieren, las cosas que piden son como imposibles de conceder, ¿verdad? Ahí están como muy delirantes. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos retirar orden de captura, porque ya la hicimos, ya hay requerimientos. Entonces, nosotros como autoridad quedaríamos en ridículo, ¿verdad? Y muchos dicen que es por soberbia. Que es por soberbia que nosotros no retiramos las órdenes de captura. No es eso, ¿verdad? Son cuestiones, ¿verdad? De los estudiantes. Pero hay que ver también, y esto es muy evidente, en los medios de comunicación lo han dado, el desalojo pasivo, ¿verdad? Que hubo el 1 de julio. En ningún momento las fuerzas policiales recurrieron a lo que fue una fuerza o a la violencia. Ellos actuaron en el marco de la ley, ¿verdad? Porque nosotros esto lo pusimos en evidencia al Ministerio Público, porque él era el encargado, porque nosotros queríamos que los estudiantes regresaran a clases, ¿verdad? A clases bancarias, a clases donde el estudiante solamente es un receptor, ¿verdad? Pero nosotros queríamos que regresaran a clases, a firmar la hoja de asistencia. Y de esta manera no perder el segundo periodo, ¿verdad? Pero ellos es como una batalla campal entre autoridad y estudiantes, ¿verdad? Hay que ver esto también. Entonces, el desalojo y la incautación de bienes, ¿verdad? Esto se hizo en marco a la ley, ¿verdad?